Texto alternativo: por cada mujer hay un hombre. Por cada mujer cansada de tener que aparentar debilidad, hay un hombre que disfruta de protegerla esperando su misión. Por cada mujer cansada de tener que actuar como una tonta, hay un hombre que aparenta saberlo todo, porque eso le da poder. Por cada mujer cansada de ser calificada como hembra emocional, hay un hombre que parece ser fuerte y frío para mantener su privilegio. Por cada mujer catalogada de poco femenina cuando compite, hay un hombre que no le importa pisar a quien sea con tal de ser el primero. Por cada mujer cansada de sentirse un objeto sexual, hay un hombre que disfruta utilizando a las mujeres para su placer. Por cada mujer que no ha tenido acceso a un trabajo o salario satisfactorio, hay un hombre que se aprovecha del trabajo gratuito hecho en casa y que no mueve ni un dedo para reivindicar la igualdad de derechos laborales de la mujer. Por cada mujer que desconoce los mecanismos de un automóvil, hay un hombre que cuando llega en coche a casa tiene mantel y mesa puesta. Por cada mujer que da un paso hacia su propia liberación, hay un hombre que tiene miedo de perder su lugar privilegiado ante ella. Por cada mujer que es víctima de violencia en el hogar, hay un hombre que la ejerce y la niega, presentándose como víctima de las provocaciones o el abuso psicológico femenino, y muchos otros que miran hacia otro lado en un silencio cómplice. Por cada mujer que confía en que los hombres quieran una plena igualdad de derechos, hay cientos de hombres confiando en que todo cambie un poco para que todo siga igual.